auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Su amor nos mostró el camino. Las vitales calles empedradas de la Roma imperial nunca llegaron a tapizar la alejada y rebelde provincia de Palestina, Caminante. Las calzadas romanas integraron vastas regiones del imperio alrededor del mar Mediterráneo con piedras, grava y canto rodado apisonado. Pero en el interior de los pueblos dominados, los caminos eran más sencillos. Solo tierra y una palangana, agua y una toalla al final del camino para lavar los pies de los visitantes. Senderos tan rudimentarios explican la decisión de los seguidores de Jesús de echar paz y ramas que cortaban de los árboles a la entrada de Jerusalén para honrar al carpintero de Nazaret cuando ingresó a la ciudad montando un burrito hace más de 2000 años. El camino de tierra era muy poco para recibir a este hombre que había puesto en alerta a la dirigencia religiosa. Su carisma, sus milagros, la compasión como estilo de vida, la popularidad, su atractivo sobre las multitudes y su gusto por escapar a los moldes molestaba, y mucho. Lo que más irritaba era el recibimiento del que era objeto este provinciano y ese grito de exclamación reservado con exclusividad a los reyes. Hosanna, Hosanna al hijo del rey David, bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, gritaba la gente. Para colmo, se reconocía como el Mesías esperado por siglos, Dios mismo hecho carne. ¿Quién se creía que era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo había proclamado su primo, Juan el Bautista. Loco y marginal. Por suerte Herodes lo había mandado a decapitar. Uno menos, susurraron en sus conciliábulos. Un rey en un burrito, ridículo, pensaban los detractores del carpintero de Nazaret. Pero sus malas caras no inhibieron a este hombre decidido a denunciar su hipocresía. Jesús se dirigió al centro de la ciudad, donde allí sí se podían caminar algunas cuadras empedradas. El recién llegado entró al templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. En las Escrituras se dice: mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones, denunció a los gritos. Fin del negocio. La increíble traición de uno de los suyos sellaría un destino que ya estaba escrito desde siempre. Los azotes y la corona de espinas y la cruz. Un tormento reservado a los rebeldes contra Roma acabaron con su vida. El hombre cuyas manos solo habían hecho bienes terminó colgado del madero y con las manos atravesadas por los clavos. Pero a los 3 días, Jesús resucitó para sorpresa de propios y extraños. Nadie lo esperaba de vuelta en esta tierra. Su regreso a la vida marcó para siempre un camino de esperanza. Hemos visto al Señor, exclamaron radiantes y sin aliento sus seguidoras a los discípulos. María Magdalena, Juana, Susana, las amigas y colaboradoras del Maestro, sin saberlo, daban la noticia más trascendente de todos los tiempos. La muerte acababa de ser herida de muerte y un nuevo camino de fe y obediencia se abría en los suburbios del imperio para quien quiera seguir su huella. Caminante, su amor nos mostró el camino. De Pancho Martel, en una versión del trío Mar del Plata, Jesús de Nazaret. Una huella de sandalias en la arena. Multitudes que lo siguen al pasar. Unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Mil colores juguetean en la tarde. La esperanza se aproxima a Nazaret. Muchas lágrimas se enjugan en los rostros. Nazaret, es él. Enfermos son sacados a la calle, o los sana el Señor o nadie más. Carpintero que dejó las herramientas para visto a Dios con nuestros propios ojos. La belleza del Señor a flor de piel y la fuerza del perdón en sus palabras. Ese incansable, las manos compasivas que tocan los leprosos, los ojos muy profundos con Dios en su mirar, sus cabellos rizados que ondulan con el viento del mar de Galilea, testigo de su andar. Nunca hubo nadie como él, ninguno que lo vio siguió siendo igual, humilde carpintero, campeón del cielo eterno, formol, sierra y martillo, poder y majestad. Decirte rey, la luz, la nueva fe, llenar el mundo de tu poder, llenar el mundo de tu poder. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un mate, un cafecito. Esta es la caminata radial número 216 y el periodista Bernardo Milipán nos contará de un lugar argentino de mar, montañas y glaciares emblemáticos realmente para el mundo entero. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos trae un verdadero guiso de historias de amor que involucra a Sui Generis, Edmundo Rivero, Ricardo Arjona y Kevin Johansen. Fíjense qué de historias que vamos a tener hoy. En Caminos del Alma y para arrancar la mañana, la Fundación Sofía nos trae No pida yo, señor, del Nobel de Literatura indio Rabindranath Tagore. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, un clásico de clásicos, Zapatero a tus zapatos. En Esa ya la vi, Karen Kohler nos conduce a la reflexión con un viaje de ida. Un viaje de ida, a propósito de lo que ocurre en la vida de un hombre cuando le diagnostican una enfermedad terminal. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y hoy tenemos para celebrar y felicitar a dos amigos, a Gloria Blanca, es oyente ocasional. Gloria es argentina, pero vive en España, se mudó hace unos años, ya reside en España. La hemos entrevistado también hace ya varios años y cumplió años la semana pasada, el sábado de la semana pasada, así que un cariño grande para Gloria. Y también felicitamos a nuestro oyente, fiel oyente, Gregorio, camionero, colectivero, plomero, multioficio, que cumplió años el domingo pasado y escucha siempre este programa. Así que un gran abrazo afectuoso para nuestro amigo Gregorio. Y vamos a la consigna de este sábado. ¿Cómo vas a celebrar la Semana Santa? Ya estamos en Semana Santa, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu manera de celebrar? ¿Qué es lo que haces habitualmente en Semana Santa, o en este caso, con un añadido, que es un fin de semana extra large, porque se añade el de, sábado y domingo, jueves y viernes santo, y después un feriado puente? Estamos hablando de la Argentina, esto es Argentina, 6 días seguidos, el lunes feriado puente y el martes en reconocimiento y honrando la memoria de los caídos y también de los veteranos de la guerra de Malvinas. Bueno, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Qué es esto? ¿Te reunís con amigos? ¿Vas a la iglesia? ¿Comprás un huevo de Pascua? ¿Rompés el chanchito y comprás un huevo de Pascua? ¿Y el resto de los días? Son 6 días en total, desde el jueves pasado hasta el martes que viene son 6 días, casi una semana. Y los que han podido se han tomado vacaciones, se fueron. Las rutas congestionadas. Bueno, contanos entonces qué vas a hacer estos 6 días o qué estás haciendo. 11-6400-7047, mándanos tu audio y tu mensaje. Elvis Presley, Un par de manos. One pair of hands on the mountains, one pair of hands for the sea. One pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands formed the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong. So when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm. And thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you. And those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong. So when life goes wrong, put your faith into one. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Una palabra para los amigos que viajan en colectivo, bus, camión, camioneta, guagua, según sea el país latinoamericano donde ocurra. En el fondo, somos buenos. Por favor, circular, moverse, ir para atrás, así sube más gente y pueden viajar. Y otra más, por favor, las mochilas, cuando subís, mochilas, bolsos, sacalos de la espalda, es como llevar un bebé, un pasajero más. Es molesto, se lleva a la gente por delante. Bueno, estas semanas posteriores al diluvio que tuvimos hace 15 días y 20 días en Buenos Aires y alrededores y otras ciudades del país han marcado como nunca la agenda de los habitantes. ¿Por qué? Y porque la gran cantidad de agua caída en tan poco tiempo generó que salieran a la luz los defectos, las limitaciones de los techos. Goteras por todos lados. Eso fue lo que fue el comentario en la calle, en los grupos de WhatsApp, en todos lados, ¿no? ¿Tenés gotera vos? ¿Tuviste? ¿Te entró el agua? Bueno, mucha agua hizo que, bueno, los techos no pudieran evacuar rápidamente y empezaron a aparecer por todos lados. Y bueno, hubo que buscar gente y o ponerse uno a remangarse y ver cómo hacer para poder resolver el tema, ¿no? Algunos ya están acostumbrados, ¿no? Con palanganas, baldes, etcétera. Pero fue un tema muy, muy llamativo, la cantidad de goteras que aparecieron en los techos. Significó también que muchísima gente durante, bueno, una semana larga, por lo menos, se quedara sin la posibilidad de trabajar y que viven al día, ¿no? Me refiero a los jardineros, albañiles, pintores, plomeros, salvo, por supuesto, que hubieran podido ordenar su trabajo, rearmarlo y hacer trabajos de interior, digamos, ¿no? Que eso pasa muchas veces con albañiles, plomeros, ¿no? Que más o menos tienen bastante trabajo y lo pueden reordenar, ¿no es cierto? Pero un tipo como un jardinero, bueno, significó un golpe fuerte, ¿eh? El que tiene un trabajo estable en relación de dependencia, trabaja en el Estado, es distinto. Pero toda esta gente, bueno, es un costado de la sociedad y hay que mirar con atención, ¿no? Porque vive de lo que cobra en el día o lo que consigue en el día o, en el mejor de los casos, en la semana. La avenida Pasco, en realidad se llama Tomás Flores, ¿no? Pero todo el mundo la llama así, una avenida estratégica para unir el sur del Gran Buenos Aires, el este con el oeste, tiene sus desagües pluviales, los sumideros, es decir, la boca por donde sale el agua que cae, están rotos, destrozados, y no son tantos, ¿eh? Esa avenida tan importante se inunda siempre que llueve, no solamente esta semana que pasó. Así que debería estar en la atención de los municipios, porque varias municipalidades, dos por lo menos, tienen jurisdicción sobre esta gran avenida para reparar estos sumideros y ponerse las pilas, ¿no es cierto? En cuanto a su mantenimiento, protegerlos, pintarlos por afuera, hacerlo como un lugar en que no se pueda estacionar. Muchas veces los camiones, los coches se suben ahí, se estacionan y eso va deteriorando y después se rompe. Uno ve que está roto el cemento ahí. Así que es un lugar estratégico que debe ser muy, muy cuidado, porque después viene el llanto. Hay una cuota de responsabilidad muy grande de la gente, de nosotros, los usuarios, no tirar cosas en la calle. Uno no puede ir alegremente en un auto, en una moto, y tirar una cajetilla de cigarrillos, una lata de gaseosa, una botella de plástico en la calle. Eso fomenta y tiene que ver con estas inundaciones. Más allá de que las cañerías estén viejas, descuidadas, no sean lo suficiente, ¿no? Pero cada uno tiene que hacer su parte. Este temporal que tuvimos hace 15 días y que, según los pronosticadores, los especialistas, puede volver, está anunciado lluvia, creo que para esta noche, mañana, pero digamos con una intensidad muy, muy importante para este otoño, se desató y fue noticia en la ciudad de 9 de julio, en la ruta 5, a 260 kilómetros hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y les cuento de 9 de julio porque yo viví ahí en 9 de julio varios años, y tengo, bueno, recuerdos muy lindos, muy interesantes de esta ciudad, muy linda, muy cuidada. Bueno, una ciudad, le dicen, la perla del oeste, con muchos recursos, en un lugar con mucho movimiento agrícola, ganadero, industria también para proveer a este sector. Y pero bueno, tiene un autódromo y un aeródromo. Del aeródromo no tenía noticias, pero sí del autódromo. Sobre los dos, el viento se llevó todo. En el autódromo destrozó El autódromo Yoyo Maldonado se llama. Destrozó los boxes, y voló todo, algunas plateas que hay, etcétera. Lo menciono porque yo tengo recuerdos con este lugar, de chico, cuando yo vivía ahí, era adolescente, en la infancia, preadolescente y adolescencia. Alguna vez fuimos corriendo hasta el autódromo, que estaba en las afueras de la ciudad. Yo jugaba al básquet y, bueno, como una de las maneras de hacer actividad física era ir hasta el autódromo, en un lugar apartado, de noche, todo oscuro, camino de tierra, pero bueno, eran otros tiempos. Ni pasaba por la imaginación de alguien algún problema de inseguridad. Pero en ese autódromo, que ahora investigando un poquito, estaba recién inaugurado cuando yo llegué. Llegué con mi familia paterna, ¿no? Íbamos a manejar. Yo aprendí a manejar en ese autódromo, que estaba recién hecho. Mi papá tenía un Chevrolet Special, muy lindo. Y bueno, íbamos con ese vehículo. Y lo que a mí me queda grabado en la memoria, ¿no? Uno sabe, ¿no?, que uno recuerda. Los recuerdos están asociados a las emociones. Bueno, yo recuerdo la emoción que me provocaba manejar, acelerar, pero las curvas. Claro, las curvas en los autódromos tienen una inclinación que no es normal en la calle. Es como un pozo, porque claro, no sé, está hecho, está diseñado pensando en la gravedad, no sé en qué, pero tiene una inclinación las curvas, ¿no es cierto? Es impresionante para un chico ir manejando por ahí, si de repente ves que se te va el auto hacia ese pozo profundo que está en la curva. Bueno, la experiencia, ¿no?, de manejar en el autódromo. Bueno, autódromo 9 de julio, se han corrido muchas carreras de turismo carretera, ¿eh? También de TC2000, el Top Race, también de Fórmula 4, de Fórmula Renault. Ha sido un autódromo muy importante. Ahora ha caído un poquito porque han reparado o han construido en Junín, a unos 100 kilómetros de ahí, otro, y bueno, quedó fuera de competencia. Bueno, a propósito del tema de las inundaciones, ¿no?, que hubo estos días, hay una tendencia a nivel mundial desde hace mucho, muy leve, pero tendencia en Field, que uno acá lo ve en Argentina como una cosa de locos, que es a despavimentar, es decir, levantar los pavimentos que pueden ser levantados. ¿Por qué? Por dos razones, básicamente. Primero, el pavimento genera calor. Este cambio climático que estamos sufriendo y el calor que sufrimos en las ciudades tiene que ver con los pavimentos en muchos casos. ¿Por qué? Porque el pavimento no absorbe nada, refleja, rebota, rechaza todo. Bueno, hay lugares de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que la gente levanta el pavimento en calles secundarias y en plazas, donde está todo es pavimento, construcción, levantan parte de las plazas y ponen en su lugar espacios verdes, arbolitos, huertas, flores, plantas. O sea, se puede seguir transitando, utilizando, pero sacan. ¿Por qué? Porque eso, además, es la tierra, es superficie de drenaje, o sea, chupa el agua se va por ahí, ¿no es cierto? Cuando se construye, se hace una vereda, chau, se terminó. El agua tiene que buscar otro camino. Se hacen entonces los desagües, pero ¿quién hace desagües? Es una obra que no se ve, no rinde mucho para las elecciones, ¿no? Sí, después, cuando viene el agua, ahí se acuerdan todos, ¿no? Hace poco, estos días, salió una imagen en la tele muy interesante de un vecino de Avellaneda que sacó, inundado, ¿no?, que le había entrado el agua a la casa, que pateaba una bicicleta. Y dice: tomá, Ferraresi, el intendente, guardatela, dice, llévate la bicicleta, queremos desagües, ¿no? Claro, no ha habido gestión, no ha habido gestión en esos temas de infraestructura en el Gran Buenos Aires. Y eso explica en gran parte estos fenómenos de ciudades o partidos o zonas que se han inundado completamente y nunca antes. En Avellaneda es un lugar. Yo tengo un compañero, el secretario de un colegio, que me contó todo. Se le inundó la casa, toda la casa, y jamás tuvo ese problema, ¿no? Se le inundó la casa, hasta el fondo, todo completamente, 20, 30 centímetros. Te arruina todo, ¿no? Es todo un tema. Pero falta también infraestructura. A propósito de esto, por estos días salió un proyecto de formar una comisión para investigar cómo organizar y empezar a hacer el entubamiento de los arroyos que atraviesan Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y Avellaneda, sur de Gran Buenos Aires, pero que hace años que deberían haber sido entubados. Acá desde este mismo espacio lo mencionamos, por favor, nadie habla de ese tema en las elecciones, en las previas, y es el primer lugar que se inunda. También se inunda por mucha menos lluvia, todos los vecinos de la zona, gente pobre, desclasada, queda arruinada, peor que nunca. Es un tema. Así que bueno, es uno de los temas, ¿no? Que tiene que estar presente, ¿no? Porque ni siquiera en las previas elecciones nadie dice nada de esto. Pero La Plata otra vez volvió a estar en la picota, se inundó La Plata. No fue trágico como hace 10 años atrás, pero fue muy grave. Bueno, esta semana me encontré con tres carteles en la calle, ¿no? Andando en la calle, en colectivo, uno tiene más tiempo, está más relajadito para ver, y hay una sabiduría popular dando vuelta, ¿no? Uno tiene que ver con este tema de las inundaciones, ¿no? Del agua que crece cuando llueve. Y decía así: vecino, no arroje basura al arroyo. Claro, es un cartel, uno dice, bueno, obvio, pero estaba sobre un arroyo, uno de estos arroyos que cruzan Camino General Belgrano, y claro, gente del lugar lo puso, porque claro, la gente no se da cuenta, los que viven ahí son muchos de los que generan la basura que tiran, y después claro, se tapa y el agua crece e inunda todo, ¿no? O sea que los mismos vecinos toman conciencia y llaman la atención a sus propios vecinos para que no tiren basura en los arroyos. En la avenida Caguazú, una avenida muy importante en Lanús, encontré esta frase: los libros, leer libros trae sueños. Leer libros trae sueños. Interesante, ¿eh? En los libros nos abren la cabeza, nos hacen pensar. Y otro en un colectivo, carreteras, donde vamos no necesitamos carreteras. ¿Se acuerdan de esta frase? Esta frase es de una película, Volver al Futuro. Yo la vi en una parte de atrás de un colectivo, había un personaje ahí de los Simpson al lado de esto, pero es una frase de Volver al Futuro del Doc Emmett Brown, que estaba caracterizado por Christopher Lloyd, que le dice a Marty McFly, que era su compañero de aventuras con el que hacían estos viajes espectaculares de ida y vuelta al pasado o al futuro. Y y en uno de esos despegues, porque fue una trilogía, fueron tres películas de los años 80, en uno de esos cuando despega Martín le hace algún comentario sobre carreteras, caminos, y él le dice esta frase tan singular: carreteras, donde vamos no necesitamos carreteras. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. No pida yo nunca estar libre de peligros, sino de nuevo para afrontarlos. No quiera yo que se apaguen mis dolores, sino que sepa dominarlos mi corazón. No anhele yo, con afán temeroso, ser salvado, sino esperanza de conquistar, paciente, mi libertad. No sea yo tan cobarde, Señor, que quiera tu misericordia en mi triunfo, sino tu mano apretada en mi fracaso. De María Elena Walsh, en una versión del Cuarteto Supay, Oración a la Justicia. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, yo vine a Costa del Este, supuestamente a pasear, pero no fue así. Estoy trabajando. Ayer me lo pasé limpiando acá, la casa que tengo, viste, para alquilar. Y me dejaron todo sucio, la inquilina que estuvo antes me dejó todo sucio, un desastre. Así que bueno, me lo pasé limpiando. pero hoy amanecí bien, gracias al Señor, pude descansar, me estoy tomando unos mates, ahora estoy por poner la radio para escucharte. Y bueno, así que, y la consigna, bueno, yo siempre lo pasé en familia, este año no, este año lo voy a pasar acá sola. Buenos días, caminante, nos dice María del Carmen, que al igual que Cristina, que era la voz que recién escuchábamos, nos responde a la consigna, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana largo, extra large en Argentina? Entonces dice María del Carmen, la Semana Santa la paso en mi casa tranquila y aprovecho el lunes y martes en salir un poquito, que sea un fin de paz. Bueno, muchísimas gracias Cristina y muchísimas gracias María del Carmen por sus mensajes a Caminante. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Estamos en contacto con Bernardo Milipán, periodista, especialista en caminos, que desde Mar del Plata nos cuenta justamente sobre algún camino, una región especial del mundo. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte y conversar contigo aquí en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenos días. Gracias por la bienvenida. Gracias a Dios, bien, por aquí por Mar del Plata, disfrutando de un día nublado. Después de un día espectacular que hizo ayer, parecía sacado de contexto porque fue verano a full. Ah, mira. Que recibió muy bien a los visitantes, las visitantes a la ciudad. Y realmente un día veraniego, sí. Ideal para ir a la playa, para caminar por la costanera, e incluso bajar a la playa y disfrutar del mar a full, con todo lo que eso significa. Claro, sí. Y se notó la presencia de la gente, ¿no? Sí. ¿O más o menos? Más o menos, no tanto como en el verano, por ejemplo, pero sí se nota que hay gente, hay bastante gente, ha venido muchas personas, muchas familias, y se evidencia mucho el nivel socioeconómico de quienes vinieron, muy distinto a lo que fue en el verano, donde veías todo tipo de público. Hoy ya no están así, se nota mucho, es muy evidente. Así que, bueno, pero para la ciudad le viene bien porque según los datos que arrojó, datos económicos y demás, en diciembre había cerrado Mar del Plata, como tantas veces ocurre, a la punta del desempleo y la desocupación. Así que estos respiritos así de este fin de semana, por ejemplo, le viene muy bien a la economía de la ciudad. Claro, claro. Sí, mucha gente que directa o indirectamente se ve beneficiada, ¿no? Sí. Así como se ve afectada cuando la temporada baja o cuando viene poca gente o cuando termina la temporada, ¿no? Claro, claro. Son dos contrastes muy marcados en esta Mar del Plata tan bella, ¿sí? Sí. O sea, en verano, por lo que entiendo, había un público gasolero, ahora va un público naftero, ¿no? Sí, algo así. En verano fue mezcladito, había claro. Naftero y gasolero, y ahora sí se nota mucho. De todas formas, por lo que pude palpar al visitar algunos negocios así y demás, para curiosear y alguna comprita también, es que de todos modos el gasto sigue siendo gasolero, ¿eh? por más que haya otra situación económica, se fija mucho en los precios del consumidor, en la calidad del producto y la cantidad que lleva, cuidando ese ítem también. Sí, sí, claro, sí, se nota. Sí, sí. Bueno, a veces lo que uno registra en los medios es que hay sectores, y no solo en las zonas turísticas, que hacen abusos, ¿no?, con los precios, ¿no? Entonces la gente toma su recaudo, ¿no? Al gastar el peso, claro, va midiéndose en las salidas a restaurantes y esas cosas, ya no es tan de ordenar fácilmente, bueno, tráeme otra gaseosa u otra agua otro vino, sí, menos vino, o el café lo tomamos en casa, ese tipo de cosas, ¿no? Es así. Pero bueno, realidad es de esta Mar del Plata hermosa que no sale del contexto nacional, así que así está Mar del Plata. En cuanto al clima, te cuento que el fin de semana, sí, a partir de hoy a la tarde, se viene bastante lluvioso, con lluvias intermitentes, con temperaturas máximas de 23 grados como mucho. Y bueno, así, lluvia permanentemente o intermitente, pero de aquí hasta el miércoles, por lo menos, va a estar así lluvioso. Claro, hasta el miércoles. Sí. Bueno, hay que llevar el Ludomatic. Sí. Bueno, muchos jueguitos de mesa. ¿Qué será eso, no? ¿Cómo? Sí, para muchos, ¿qué será eso? Sí, muchos jueguitos de mesa, mucha salida a las galerías, que hay muchas acá en Mar del Plata, y a los centros comerciales, ¿no?, cerrados. Así que eso es lo que nos espera en Mar del Plata para este fin de semana. Claro, claro. Bueno, ¿y actividades de Mar del Plata? Y actividades hay muchas. Bueno, este fin de semana es especial, así que la actividad cultural, la movida cultural viene bastante movidita. Y te quiero contar una particularidad muy especial de Mar del Plata, que se realiza desde hace 26 años. Mirá, esto fue, 26 años, no, 6 años, 7 años, porque se hace cada 4 meses, entonces son 27 ediciones que se hicieron en estos 7 años, ¿sí? Sí, ¿se entiende? Sí. Ahí está. Sí, se hace frecuentemente. Porque es, claro, se hace cada 4 meses, al inicio de cada estación del año. Sí, sí, sí. Entonces ahora, al iniciar el otoño, se hizo la 27ª edición de la siembra de libros. Ah, mira. Está a cargo de una casa cultural que se llama Casa de 20, y desde allí se invita a la comunidad a participar a través de diferentes acciones para seguir fomentando la lectura, como por ejemplo con la donación de libros, y también colocando libros en distintos lugares públicos para que la gente o una persona venga, tome un libro, se lo lleva, o dos o tres, los que crea que va a leer, se lo lleva a su casa, los lee, y en la próxima iniciación de la otra temporada, en este caso en invierno, el 21 de junio, puede llevar esos mismos libros que llevó, dejarlos en el mismo lugar o en otro que están habilitados para eso, y bueno, y así se va haciendo esta siembra de libros, que a lo largo de estas 27 ediciones ya se estima que han repartido alrededor de 46.000 libros. Así que imagínate qué linda iniciativa. Ah, mirá vos. ¿Y en dónde dejan los libros? En plazas, en la playa, en lugares públicos, ahí mismo en la Casa de 20, ¿sí? O sea, es como que vos te olvidaste el libro en algún lado, pero en realidad lo dejás para que alguno se lo lleve. Claro, sí, sí, sí. Claro, y esto se lema, hace, ¿no? Sí, sí, sí. Y el lema que se utiliza es que se deja una cajita, un cajón acondicionado donde se van dejando los libros, y un cartelito que dice arriba: libro busca lector. ¿Libro? Eso está en todos los lugares donde está. Libro busca lector. Ajá. O sea que esa cajita la deja en una plaza. Claro, sí, sí. Ah. Está durante todo ese día. Sí, sí, sí, sí. O sea que el que lo encuentra sabe que no es alguien que lo perdió, sino que es parte de un programa, claro, de una iniciativa, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. De todos modos, se ven algunas paradas de colectivo, por ejemplo, que no está el cartelito "libro busca lector", pero hay personas que dejaron un libro, otro, y cuando querés acordar tenés 4 o 5 libros ahí en el asiento de la garita esperando el colectivo, hay 4 o 5 libros esperando, y bueno, y las personas ya saben y se llevan un libro, o los chicos o los niños se llevan libritos, y bueno, en la próxima temporada lo dejarán en otra parada de colectivo también. Mirá qué bueno. ¿Y vos te encontraste algún libro? Sí. Y sí, hay libros ahí. Por donde quiera que vayas, yo estoy en una zona céntrica, entonces por donde quiera que voy, encuentro libros. Y más de una vez, sí, me he llevado libros y después en la próxima iniciación de temporada lo dejo en algún otro lugar, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y estos libros, digamos, que la gente misma los deja, son sus propios libros y decide, digamos, donarlos? Claro, sí, de eso se trata la iniciativa. Tiene sus reglas, digamos. Por ejemplo, los materiales no pueden ser fotocopiados, no pueden ser enciclopedias, diccionarios por tomo, ni material escolar. O sea, tiene que ser lectura general, menos estos ítems que te decía recién. Claro. No, porque alguno puede aprovechar, dice, me saco estos libros de encima que tengo, que ya no claro. sé dónde meterlo. Y las enciclopedias. Sí. Claro, hay una cantidad de libros que yo conozco en mi casa y en otros lugares que son de, viste, de imposible de ubicarlos ya. Ya han cumplido su sí, ciclo, de colocar, ¿viste?, en cualquier lugar. Claro, claro. Decís, bueno, lo llevo a una biblioteca. Y los chicos no van a la biblioteca, bibliotecas públicas, ¿no? No, no. Usan Google, Internet, etcétera, ¿no? Sí, sí. O la gente, las personas van, pero ya no como antes. Antes era muy común que la biblioteca tuviera asistencia. Hoy ya no tanto, porque Google y PDF han hecho estragos con esos ámbitos, ¿no? Sí, y en otras épocas también las fotocopias, ¿no? Que es, claro, es una manera sí. pésima de estudiar, malísima, pero bueno, funciona todavía, ¿no? La fotocopia. Sí, sí. Y más que nada por el tema presupuestario, porque un libro que te sale 40 mil pesos, por ejemplo, un promedio hoy, y en fotocopia tal vez lo haces por 5 mil pesos. Entonces, claro, es mucha la diferencia. Sí, sí, y una sí. persona que tiene que estudiar, que está haciendo una carrera, tiene que leer 30 libros distintos o tramos de 30 libros. No puede comprar 30 libros para no. leer en un cuatrimestre, por ejemplo. No, claro. No, mirá, yo invertí en mi secundario, ¿no? Muchas horas en las bibliotecas públicas, ¿eh? Y íbamos con claro. mis compañeros del curso, y tengo en mi memoria también un era para mí era un hombre grande, un muchacho un poco más grande que yo, que hizo la carrera universitaria. Ahora es un abogado que ya se debe haber jubilado o estará por jubilarse, y el tipo, yo me lo encontré varias veces en la biblioteca de acá de Quilmes estudiando para la facultad. Claro. Hizo su carrera, digamos, sus estudios, parte de ellos los hizo con libros de la biblioteca pública, ¿no? Pero bueno, eso ya no existe más. ¿Sí? Pero sí esta iniciativa, ¿no? Fíjate vos, no sé si escuchaste que la frase que yo hoy mencioné, ¿no? Los libros, leer trae sueños, ¿no? Una frase callejera, ¿no? Pero que está... Que muchas veces la gente dice, yo leo, agarro un libro para dormirme, ¿no? Para dormir. Para dormir, sí. Bueno, está muy ingeniosa esta frase. Muy ingeniosa, sí, porque la S esa que le agregas al final ya le cambia totalmente el ángulo de la visión, ¿no? De la claro, perspectiva. Claro. Bueno, y te cuento por último que con respecto a esta siembra de libros, también te cuento que un detalle, se invita a artistas, narradores y autores que quieran participar a que se acerquen ese día a la Casa de 20, por ejemplo, a compartir la actividad, y entre siembra y siembra, entre los 3 meses de una estación a otra, se dictan talleres y otras actividades relacionadas a la lectura y a la escritura. Así que fíjate qué iniciativa completa, ¿no? Qué interesante. Bueno, viste que hay clubes de libros, ¿no? Donde hay claro. Autores que, bueno, promueven la lectura, te envían libros por correo, o sea, libros en papel, ¿no? Hay un mundo subterráneo que subsiste y con mucha vitalidad, ¿no? De lectura de libros. Sí, y en buena hora porque hace falta. Se nota mucho cuando una persona lee a otra que no lee. Va, al hablar nomás, el otro día veía un reel, algo que hablaba de ese tema, de un profesor de lengua, sí, ya bastante mayor, de más de 80 años, y decía que él nota mucho, al hablar nomás, al simple contacto de unas palabras, se da cuenta de la persona que lee y de la que no lee. Es tremendo eso, ¿no? Bueno, te digo, vos te das cuenta con los chicos en el aula porque no tienen vocabulario, no entienden lo claro que leen. Por ejemplo, en una clase, los chicos, ninguno de los 20 y pico de alumnos sabía lo que era una tempestad, ¿viste? Entonces te quedas alarmado, ¿no? Está bien, no vivimos en un ambiente acá, por ejemplo, quizás en Mar del Plata sí lo sepan, ¿no? Los chicos tengan más idea. No es un ambiente relacionado con el mar, ¿no? Una cosa pero, natural. Claro, pero tempestad no es una palabra exótica, digamos, ¿no? Pero no sabía. Así que, bueno, sí, es como dice este profesor, evidentemente. Sí. Bueno. Además de sueños, trae riqueza intelectual, sí, invaluable el tema de la lectura. Sí, claro, abre la cabeza tremendamente, ¿no? Sí. Vos sabés que Emilio Salgari, que escribió tantos libros de aventuras que hemos leído en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, El Corsario Negro y todos esos, tipo, creo que era italiano, nunca salió de su ciudad. Y el tipo escribió de los mares de la China, del Caribe, de Yucatán, impresionante, pero él mismo... Qué impresionante. No conoció ninguno de esos lugares, ¿no? Así que seguramente sus propias lecturas le permitieron escribir esos libros que hicieron la delicia y la hacen todavía de chicos de todo el planeta, ¿no? Sí, la riqueza de la lectura. Otra riqueza que tiene Mar del Plata y que tiene que ver con que este fin de semana, el jueves concretamente, se pudo hacer es el cierre oficial de los festejos por los 150 años de Mar del Plata, porque en febrero, cuando tenía que hacerse este evento, sí, se tuvo que suspender porque hubo un temporal de lluvia fuertísimo. Yo no lo vi porque estaba en San Luis, ¿te acordás? Y ese fin de semana se iban a hacer los cierres en San Luis. Ah, en San Luis. Sí, en Potrero. Potrero de los Funes. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ese fin de semana, que yo estaba por allá, debía hacerse el cierre oficial de los festejos por los 150 años de la ciudad. Ajá. No se pudo hacer, se postergó, y se hizo este jueves pasado. Ajá. Con gran cantidad de personas que concurrieron, tanto de la ciudad como turistas que visitan la ciudad. Y fue un espectáculo muy lindo en la Plaza del Agua, donde hubo un teatro humorístico que se llama Hazme Reír, un grupo de teatro local, sí, muy bueno, de muy buena calidad. Yo iba en auto, en un determinado momento voy cruzando la plaza y se escuchaba la carcajada de los chicos, que es inconfundible, ¿viste? La carcajada de niñas y niños. Sí. Pero me llenó el corazón ese momento, ese breve momento de pasar por ahí y escuchar la carcajada viva y espontánea de niñas y niños que disfrutaban de este espectáculo Hazme Reír. Y después hubo música, hubo bandas musicales en vivo ahí en ese mismo lugar, que debe haber durado hasta cualquier hora. Y además de eso hubo presentaciones de espectáculos de teatro y musicales en distintos museos de la ciudad, con entrada libre y gratuita. Y me fui al Museo Castañino a ver en vivo a una cantante de jazz con un guitarrista muy bueno de aquí de Mar del Plata, un hombre de unos 40 y pico de años. Y bueno, la triste noticia fue que este músico se tiene que ir de Mar del Plata, se va a Europa ya en estos días, se va esta semana que viene. Ajá. Porque no encuentra eco de su actividad. Es todo tan complicado que tuvo que tomar la decisión, muy a pesar suyo, de irse de la ciudad, de irse del país, y se va donde pueda desarrollar su actividad musical como maestro, como profesor y como músico, obviamente, ¿no? ¿El músico de jazz? Músico de jazz. Sí, mirá vos. Muy buen guitarrista, una guitarra criolla, que acompañó a esta cantante, solamente la voz de la mujer y la guitarra, y un espectáculo que te transportaba, toda música de jazz en inglés, muy buena ejecutante esta mujer, muy buena intérprete, y el músico también, de primerísimo nivel. Así que bueno, esos fueron los espectáculos que se dieron este jueves en el marco del cierre de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata. Claro, bueno, viste que ahora no es exactamente el caso, pero cuando un artista se despide a veces se toma un año, ¿no? O más de un año, con recorridos, sí. Así que tienen tiempo para celebrar los 150 hasta el 151, ¿viste? Claro. En este caso no es el caso, valga la redundancia. Bueno, ¿algo más de Bardel? No, tendría mucho más, pero lo dejamos para el sábado que viene, si te parece. Y sí, si querés, ¿cómo? Vamos al camino famoso de hoy. Bueno, dale, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, hoy vamos a recorrer un descubrimiento que se hizo hace muchísimos años, una región muy hermosa, si no la más hermosa y mística de la Argentina. Es la ruta del fin del mundo. Ajá. Esta ruta tiene mar, tiene montaña, tiene lagos, tiene glaciares, tiene bosques y estepa, y todo eso conforma el corazón de la caminata que haremos esta mañana y que, como es obvio imaginar, desde las palabras nomás, deslumbra. Sí, claro. Esta travesía nos invita a soñar despiertos con algo de la mucha belleza que posee la provincia de Tierra del Fuego. La emblemática Ruta Nacional 3 nos permite unir Río Grande y Ushuaia en un circuito único de 362 kilómetros repletos de un paisaje único del fin, no solo del país y del continente, sino del mundo. Claro. En Río Grande, la ciudad más grande de la provincia de Tierra del Fuego, podremos disfrutar de una gran cantidad de espacios naturales. Uno de esos sitios es la Reserva Costa Atlántica, creada en 1998 y que se extiende por unos 220 kilómetros hasta la bahía de San Sebastián. Ahí es posible apreciar distintas especies de aves migratorias que año a año llegan desde el hemisferio norte, algunas incluso desde el Ártico canadiense. También se encuentran las reservas natural urbanas, Laguna de los Patos y Punta Popper, ideales para descansar y pasar el día. Río Grande es considerada la puerta de entrada para quienes llegan por tierra a la provincia de Tierra del Fuego y el inicio de este hermoso recorrido. El trayecto continúa por el Cabo San Pablo, una parada obligatoria en cada viaje a la provincia. Su singular belleza se compone de una costa rocosa y escarpada, rodeada de montañas y glaciares. Así que imagínate la vista que tenés ahí solamente en ese lugar. Mirá, vos vas esta describiendo costa, y me imagino el lugar, sí, los sonidos de los patos, de los animales, ¿no? Es alucinante. Sí, sí, sí. Es una belleza, el lugar de ensueño, realmente. Sí. Esta costa constituye un atractivo turístico por sí solo, con unas imponentes vistas panorámicas exclusivas de la cordillera y el mar, y una vez allí se puede disfrutar de caminatas y avistamientos de fauna marina con lobos marinos, por ejemplo. Posteriormente, seguimos el trayecto y nos recibe la ciudad de Toulín, con poco más de 2.000 habitantes. Es un sitio con una historia vasta y una cultura impresionante. Allí podremos aprender algo de los Selknam, un pueblo originario que tuvo una fuerte presencia en el territorio. Además, hay senderos verdes para perderse entre el paisaje de ensueño en caminatas por su interior, con esto que decías vos, muy característico el canto de distintas aves, por ejemplo, y si vas tardecita noche, distintos animales que se hacen presentes en el paisaje. Una de las caminatas destacadas es la Reserva Natural Laguna Negra, compuesta por la laguna homónima y el lago Cami. Estos cuerpos de agua están separados por un cordón de grava, una piedra originaria con un gran movimiento, resultado de un gran movimiento sísmico. Se trata de una zona boscosa, rodeada de árboles de lenga, ñires y turbales, que es un sumidero de carbono natural. El 95% de la turba que existe en Argentina se encuentra en Tierra del Fuego. Así se puede disfrutar de senderismo, ciclismo y de cabalgatas en inmediaciones del Cerro Michi. Seguimos caminando, seguimos avanzando y a pocos kilómetros, en el corazón de la cordillera Fueguina, nos cruzaremos con los lagos Fañano y Escondido. El primero, el Fañano, es el más grande de Tierra del Fuego y se caracteriza por su forma alargada y estrecha, mientras que el Escondido es más pequeño y está rodeado de montañas y bosques de lengas y coigües, y de ahí su nombre, Escondido. Y para finalizar el viaje, Ushuaia nos deleita con sus bellezas. La ciudad, no te entendí el lugar que mencionaste. Ushuaia. Ah, Ushuaia, sí, perdón. Sí, la ciudad de Ushuaia. Sí. Es la más austral del mundo y nos recibe con decenas de propuestas, entre las que se destacan el navegar por el canal de Beagle, que separa la Isla Grande de Tierra del Fuego de varias islas menores y ha sido históricamente importante para la navegación y exploración en la región. Al realizar la excursión por el Beagle, se puede dar con el reconocido faro Les Éclairus, torre que guía a los navegantes desde 1920 y está en el islote. También se puede conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego, hacer el recorrido del mundialmente famoso tren del fin del mundo y subir hasta el glaciar Martial. Muy cerca del muelle de la ciudad está una de las sedes del Museo del Fin del Mundo, en donde hasta 1976 funcionó el Banco Nación. La gran joyita de esta ciudad austral es el Museo del Presidio, edificio construido por los propios detenidos entre 1902 y 1920. Los pabellones tenían 386 celdas individuales, sin embargo hay registros que sostienen que la población carcelaria llegó a ser de más de 600 reclusos. Un recorrido increíble que realmente hiela la sangre más allá de las bajas temperaturas cuando se va conociendo la historia del lugar. Eso en parte es el recorrido entre Río Grande y Ushuaia en Tierra del Fuego. Pero qué caminata que nos has hecho hacer hoy, Bernardo, súper interesante. Me llama la atención, claro, en Tierra del Fuego se junta la cordillera con el mar, ¿no? Claro. Por eso es que están los dos paisajes juntos, ¿no? Claro, están marcados y están juntos. Claro, sí. Tan atractivo, ¿no? Atractivo. Sí, sí. Bueno, Bueno, partes de nuestra Argentina bella. Claro. Bueno, muy interesante, agradecidísimo por este viaje que nos has hecho hacer, este camino, esta ruta, ¿no? En Tierra del Fuego, en este lugar, ¿no? El más austral del mundo. El más austral del mundo, tal cual. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, entonces. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere, que vivamos un muy lindo, largo fin de semana. Así abrazo. Es. Era Bernardo Milipán y uno de sus caminos famosos, como cada semana. Pescado rabioso, post-crucifixión. Oh, Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y estamos en contacto telefónico con Omar Gaitán. Él es pastor evangélico y lleva adelante en Buenos Aires, en la zona de Rafael Castillo y en distintas localidades del partido de La Matanza, en Merlo y en otras ciudades de la Argentina, las granjas comunitarias de Adulam. Y es sobre esto que vamos a conversar con él. Muy buenos días, Omar. Un placer saludarlo y darle la bienvenida en Caminante. ¿Cómo está usted? Bueno, buen día a todos los que escuchan. Que Dios les bendiga. Estoy bien. Bueno, buenísimo. Pastor, usted sabe que al charlar con nuestros invitados aquí en Caminante, siempre le preguntamos cuál es su calle preferida, su camino. Y bueno, usted lleva adelante este servicio del que vamos a hablar ahora en distintos lugares de la Argentina. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es su calle preferida o sendero o ruta que usted recuerde, que le llama la atención, que le gusta? Bueno, aprendí mucho de sendero, de calle, por haberme criado en el campo, y pienso que mi sendero favorito es el que hacían las vacas para ir a la aguada, para ir a tomar agua desde el fondo del terreno o del fondo del campo donde comían. Hacían un caminito por ese caminito, jugábamos y con autitos, con cochecitos, pero la calle que me suena más es que una calle donde me crié también, donde terminé de criarme cuando era un poco más grande, cuidando animales, precisamente cuidando vacas que eran, no eran nuestras, era de un hombre que me contrataba para cuidar la vaca. Y bueno, y ahí aprendí muchas cosas en esa calle, porque no tenía agua, no tenía comida, no tenía gorra, no tenía nada, solo mi remera y un pantaloncito y las vacas. Y ahí aprendí mucho. Al pasar los días descubrí que la Biblia dice que Jesús es la calle, que Jesús es el camino. Entonces mi calle predilecta es Jesús. Porque en esa calle, en esas calles, tanto en el caminito de la vaca como en esa calle donde cuidé animales, sí, para que pasten, para que coman, ahí aprendí que mi vida era la calle, que yo había salido de la calle y que ahora cuando conocí a Jesús, Jesús era mi calle, era mi vida, era Jesús, y así ha sido mi vida hasta ahora, que ya tengo como 70. Claro. ¿Y en dónde estaba ese caminito de las vacas, esa calle de su infancia? ¿En qué lugar? El caminito de la vaca estaba en una localidad que se llama De la Garma, cerca de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Y el camino, en la calle esa donde cuidaba la vaca, estaba en mi pueblo, que se llama Indio Rico, partido de Coronel Dorrego, partido de Coronel Pringles, cerca de Coronel Dorrego, donde nací. Entonces era un pueblo chiquito, un pueblo de 1000 habitantes, un pueblo de campo muy bonito que siempre visito, en donde todavía viven mis pastores viejos, el pastor y su esposa, muy viejitos, viven ahí y todavía sirven al Señor. Esa, ahí está la calle. Ajá. Hace poco la fui a ver. Por lo que me está diciendo, fue una infancia de un chico de la calle casi, ¿no? Sí, yo tuve que, mi papá era alcohólico, mi mamá estaba muy enferma, así que yo tuve que trabajar muy chiquito, y en trabajos así muy delicados como criar animales en la calle solo, que no hay que uno no debe permitir que un chico haga eso, pero a mí me tocó así, la vida fue dura para mí, hasta los 17 años y medio que pude conocer el Evangelio, que la gente de Indio Rico, el pastor me ayudó y su esposa me ayudaron, y pude lograr que mi mamá, que estaba enferma, llegue al Evangelio y se sane. Y mi papá, que era alcohólico perdido, que tenía cirrosis incluso, no solo se sanara, sino que se curara del alcoholismo completamente. Qué bueno, qué bueno. Pastor, y cuéntenos un poco de qué se trata estas granjas comunitarias de Adulam que lleva adelante inicialmente en el partido de La Matanza, pero que se han extendido, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió porque yo vine de mi pueblo, de Indio Rico, vine a estudiar al partido de Merlo, que había un seminario bíblico. Entonces vine a estudiar, porque a mí me interesaba, me gustó tanto la Biblia que quise saber. Yo no estudié para ser pastor ni nada, sino estudié porque me gustaba la Biblia. Cuando llegué al Gran Buenos Aires, comencé a ver cosas que no había visto antes, gente viviendo en la calle como yo andaba, pero acá en condiciones muy lamentables y peores a las mías, porque vivían directamente en la calle. Yo tenía una casa donde iba a dormir de noche, pero la gente no tenía, y los chicos estaban en la calle y dormían y vivían ahí. Delinquían y se drogaban y todo eso. Yo nunca había visto. Entonces comenzó mi corazón a tener ese llamado, esa compasión por esa gente, y decidí hacer algo. Y lo que decidí era simplemente darles algo, llevarle algo de comer, o hablarle de lo que yo sabía, de cómo Dios me había cambiado a mí. Pero con el tiempo me di cuenta que no solamente era hablar, sino que había que dar una mano también. Claro. Y entonces primero me llevé a la gente a vivir a casa. A los que no tenían dónde vivir, los llevé a mi casa, que ya éramos. Me casé con una chica del seminario, con mi esposa de ahí, ¿no? Y ahí teníamos primero un hijo, después dos, después tres, después cuatro, hasta seis. Tuvimos seis hijos propios, pero criamos muchos hijos del corazón. Entonces empezamos así, empezamos por necesidad, no con un plan determinado, vamos a fundar esto, vamos a hacer aquello. Claro. Si no, no teníamos nada, no teníamos ninguna cosa, solamente amor por la gente que no sabía dónde ir y ya está. Pero una cosa llevó a la otra. Empezamos a dar de comer, entonces necesitábamos más estructura, después necesitamos fundar un comedor, después dónde dormir, después conseguir colchones y cosas, después hacer las casas, después hacer los baños, después formar las granjas, que nosotros trabajamos en granjas comunitarias donde viven muchas familias agrupadas por razones de economía, para que salga más barato y para poder cuidarlos a todos. Ahora, cuando usted empezó a llevar gente a su casa, ¿cómo las mantenía? ¿De qué vivía usted? Yo siempre fui artesano en madera, pero digamos tenía un taller bastante importante de madera, de murales y todas esas cosas. Todavía sigue haciendo algo de madera. Si alguien quisiera, podría venir a ver y yo le mostraría mi galería que tengo de estructuras y de esculturas y todo eso de madera, muy, muy lindo. Entonces eso me daba una vida bastante buena para criar a mis hijos. Claro. Cuando ¿y cómo aprendió el oficio? Aprendí por hambre. Aprendí porque me di cuenta que si yo me iba a trabajar a una fábrica o a una empresa, como lo intenté acá en Buenos Aires, no iba a poder hacer nada porque me iba a llevar todo el tiempo el trabajo. Además, cuando conocí el Evangelio, dije, y fui tan ayudado por la gente de la iglesia, que a mí no me cobraron nada, fui completamente ayudado, mi familia también. Sí. Y yo dije, voy a dedicar la vida, y no a ganar dinero para mí, sino a ayudar a la gente. Entonces, el trabajo lo tenía de la maderera, o de todo lo que sea de madera, lo tenía para criar a mis hijos y cuidar a mi esposa. Y eso hizo un poquito más, digamos, se hizo un poquito más grande para poder cuidar a los primeros. Y toda la Adulán no se sostiene por la ayuda de terceros o del gobierno, sino que se sostiene por los emprendimientos que se fueron formando. Ajá. Por eso se hizo. O sea, no dependemos. Si alguien nos quiere dar algo y nos quiere donar o algo, que lo dé. Y si no nos dan, igual podemos subsistir, porque confiamos en Dios y trabajamos. Digamos, hacemos nuestro trabajo y los emprendimientos que ya están organizados desde hace tanto tiempo funcionan bien y dan el sustento necesario. ¿Y qué emprendimientos tienen para sostenerse, pastor? Bueno, de todo. Uno de los emprendimientos más importantes que tenemos son el reciclado de absolutamente todo. Podemos reciclar todo. Y tenemos carpintería, podemos hacer herrería, y a través del reciclado muchas cosas, pero es un reciclado no de cosas sucias, sino de cosas limpias. Es un reciclado limpio que recompone y vuelve a la vida cualquier artículo, digamos. Es decir, que ustedes encuentran algo... Puerta, ¿Cómo, sí. cómo? No, no, le preguntaba que ustedes encuentran algo en la calle que alguien pone en la basura para tirar, por ejemplo, lo agarran y lo recuperan, lo transforman en algo útil. Sí, sí. Por ejemplo, cuando yo vine de mi pueblo, una de las cosas que tenía era la costumbre en el campo donde yo me crié, si uno le quería dar algo usado, a alguien tenía que pedirle permiso primero. Si no se ofende, le doy esta ropa. Claro. Y si decían que no, no porque no al paisano de mi tierra y de mi tiempo, de mi pueblo, no le gustaba pedir. Entonces a mí tampoco me gustaba pedir, entonces yo no quería pedirle a la gente o pedirle a la municipalidad para darle a la gente. Entonces empecé a trabajar y le pedí a Dios nada más. Eso sí, había aprendido a pedirle a Dios. Entonces una vez hice un volante, que es histórico ese volante, que dice así: no tire nada, otro lo necesita, lo que usted no usa, llámenos y lo pasamos a buscar. Eso dice ese volante. Aparte del volante le mostraba un montón de... tiene como un mensaje, como si fuese un tratado. Entonces sí. con ese volante lo repartía en muchos lugares, en la Feria del Libro, en lugares importantes, y la gente comenzó a darme todo lo que no le servía, y sin compromiso. Entonces lo fuimos a buscar, hicimos lugares grandes, tenemos lugares grandes, galpones gigantes, o sea, reciclado. Me da la idea, sí. por lo que usted me dice, que es un hombre hábil con las manos y con mucho ingenio, no solo para la madera. Así dicen que soy. Y dígamelo usted. Dios me hizo así. Dios me hizo así, que me doy cuenta, puedo hacer una casa con lo que sea. He inventado cosas, inventé ladrillos, el uso de la madera. Bueno, puedo darme maña con todo, con los hierros, reutilizar y reaprovechar todo. Y eso nos dio la posibilidad de hacer, no sé, cientos de casas, cientos de lugares para la gente, y baños, y bueno, ayuda silenciosa, sin hacer mucha propaganda, pero nuestro trabajo es importante dentro de los lugares nuestros y también afuera, porque hemos sido útiles a muchas entidades y a mucha gente también. Y todo eso por haberle creído a Dios que no era así yo antes, sino que cuando conozco la iglesia me di cuenta que todo lo que había vivido en la calle, lo que había aprendido de la pobreza, me servía. Entonces sabía lo que era una planta, podía podar, podía fundado viveros, puedo hacer convertir todo lo sucio, la basura orgánica, la soja, el pasto, todo eso, en humo de lombriz o de lombriz californiana o de abono, y para hacer la tierra fértil. Puedo hacer que una tierra que no sea fértil, ya que sea completamente agreste, se vuelva un vergel, que un jardín se pueda hacer en un lugar así muy inhóspito, y cosas así. Y pastor, ¿cómo conseguir agua potable y todas esas cosas? Claro, yo lo escucho y digo, bueno, es una enciclopedia viviente de generar recursos, ¿no es cierto?, de inventiva, de talento, de iniciativa. Yo digo esto, hay gente que está siguiendo este camino, hablando de caminos, ¿no?, que está aprendiendo, que tiene ese estilo, ¿o esto se termina con usted? No sé, yo he enseñado mucho, estoy en los retiros, dentro de un rato ya tengo que estar en un retiro, y ahí le voy a enseñar todas las cosas y heredar todo, porque no es mío. Dios me dio toda la habilidad, entonces yo la administro a todos, les enseño a todos, permanentemente estoy enseñándoles a los jóvenes, y estoy seguro que va a continuar el trabajo, pero mejor que yo lo hice, porque los chicos que estudiaron, ya ellos se volvieron profesionales en algo, porque el que le gustó la medicina se volvió médico, el que le gustó la psicología se volvió psicólogo, el que le gustó el vivero se volvió viverista, experto en planta, en poda. Entonces es como que se ha multiplicado el don y el talento en muchísimas personas, y eso doy gracias a Dios y gloria a Dios también, porque es así, porque los chicos quieren aprender. Pastor, ¿en qué localidades están, Adulam? Yo estoy viviendo en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, ahí vivo. Sí. Y ahí me pueden visitar, porque ahí en el partido de Merlo si se comunican a la radio, los oyentes, a los cuales saludo y les mando un abrazo a cada oyente, se comunican a la radio y ahí le dan las indicaciones para encontrarnos, y estamos en Pontevedra en una granja nueva que es como un parque temático para chicos, donde tenemos museo del juguete, tenemos biblioteca para chicos, tenemos laberinto, tenemos teatro, tenemos espectáculo de circo para chicos, evangelístico, y bueno, y tenemos calecita, tenemos todo lo que se debe tener para que un chico que no tenga dinero para ir de paseo lo puedan llevar ahí un día y nosotros nos cobramos la entrada gratis. Entonces el que nos da una ofrenda nos da, y si no nos dan nada lo recibimos igual, y ahí estamos trabajando el Merlo, el partido de Merlo, Pontevedra se llama. Después estamos en Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, que es grande el partido, con varios lugares, en Virrey del Pino, en González Catán, después más para Tres Arroyos, en el partido de Coronel Dorrego, partido de Coronel Suárez, en Misiones, en Varadero, en distintos lugares, en todos los lugares trabajando así, con lugares gratuitos, abiertos a ayudar en lo que Dios nos permite dar una mano. Y la idea de estas granjas comunitarias es recibir gente que es pobre, que está en la calle, y darles un trabajo, enseñarles un oficio para que salgan adelante. En este momento ese es el objetivo, es cuidar a los que recibimos, darles una orientación y una salida para que estudien y para que encuentren un trabajo y que encuentren su vida. En este momento no contamos con lugares porque estamos trabajando siempre cubiertos, así que no necesitamos más espacio para formar nuevos lugares. Claro, usted por lo que me dice acá, yo veo que están, aparte de Pontevedra, Castillo, Virrey del Pino, González Catán, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, en Misiones, en Varadero, un montón de lugares. Sí. ¿Cuánta gente hay en total, más o menos, involucrada? No sé. Pero en cada lugar hay un grupo, un equipo, obreros, todo, y encargados, y todo. Yo no estoy solamente supervisando, enseñando y, digamos, pastoreando todo, pero hay muchas personas involucradas trabajando, muchos voluntarios y profesionales también. Pastor, después de, ya para ir cerrando y agradeciéndole su tiempo, porque sé que tiene ahora un compromiso en un retiro espiritual, pero después de tantos años y pensando en ese chico de la calle, del campo, ¿no?, que salió y que ha generado algo tan importante, tan vital para la salud de una sociedad, como es el trabajo, como es un mensaje de esperanza, como es darle un futuro a la gente, ¿qué siente ahora? Y siento mucha gratitud. Veo a mis hijos, también siento satisfacción porque veo a todos mis hijos, mis yernos, mis nueras y mis nietos haciendo lo mismo que yo hacía. Todos, todos. Entonces es un privilegio muy grande, es una satisfacción y es una esperanza muy grande de que el amor de Dios va a seguir siendo comunicado a la gente, porque para mí es la única esperanza que tenemos. No hay otra solución para las personas que el amor verdadero de Jesús. No hay otra esperanza para la gente que el amor verdadero que puede compartir gente que verdaderamente ha creído en Dios, para poder compartir lo que Dios le da y no para quedarse con todo lo que Dios le da. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo y por contarnos esto tan maravilloso e inspirador. Si alguien quiere conectarse con usted, ¿hay algún lugar en las redes sociales, así, por ejemplo, que lo puedan buscar? www.adulam.org.ar. adulam.org.ar. Ahí la gente puede buscar información si quiere ayudar y colaborar. Ahí está Facebook, Instagram, teléfono, todo ahí. Perfecto. Está en el Facebook también y en Instagram. Felicito a la radio. Le agradezco por la paciencia que me tuvieron, porque

Este fin de semana largo nos está visitando un sobrino con su familia que vienen de estar por 5 años de misioneros en Túnez, en África. ¡Ah, amigo! Y este domingo nos vamos a comer un asadito, nada de merluza, lo digo yo eso, ¿eh? Nos vamos a comer un asadito al mejor estilo argentino. El precio de la carne no nos intimida, nos dice Antonio. Muchas gracias por tu mensaje, Antonio. A ver, buen día, caminante. Por lo general, Semana Santa lo celebro en familia con mis hijos, nueras y nietos. Otras veces se agregan mi hermana con sus hijos y familia. Siempre muy tranquilo, todo excepto por los nietos y sobrinos nietos que... nietos y sobrinos nietos que corren, van y vienen con sus travesuras. El resto de los feriados será para descansar, claro, el resto de la Semana Santa, y ordenar la casa. Buen fin de XXL para todos, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alicia, y bueno, todavía conmovido, ¿no?, por la historia de Omar Gaitán, este hombre que vino del campo y que ha hecho ha sembrado una semilla poderosa en todo el país, en distintos lugares. Los que quieran conocer más y en una de esas ayudar, donar, o tal vez tengan alguna persona que esté en una situación de necesidad en el oeste del Gran Buenos Aires, en Misiones, en la provincia de Buenos Aires, pueden investigar, chusmear un poco, www.adulam, adulam con M de mamá al final, adulam.org.ar. Caminante por la 102.9. Zapatero a tus zapatos. Muchos de nosotros hemos repetido este refrán alguna vez, lo cual quiere decir: ocúpate de lo tuyo y no te metas a opinar en asuntos que no conoces. Pero es interesante cómo nació este dicho, porque cuando sabemos el origen de los refranes, entonces los vamos a emplear con mucha más exactitud. Se cuenta que un pintor griego muy estimado, llamado Apeles, estaba haciendo el retrato de una persona distinguida. Allí estaba mirando un zapatero que, al ver los zapatos del retratado, le hizo una oportuna observación a la que Apeles agradeció muy gustosamente. Como el zapatero se sintió exaltado por la observación que había hecho, se entusiasmó y empezó a opinar sobre otras cosas que Apeles iba pintando. Fue así que, al transcurso de un rato, el pintor, ya un poco molesto, le dijo: zapatero, a tus zapatos. Ocúpate de opinar sobre lo que es tu oficio, pero no de otras cosas que no sabes. Es muy común, a pesar de este refrán, que muchas veces las personas suelen dar cátedra sobre ciertos temas que no conocen. Y lo curioso es que suelen ser muy escuchados. Más de una vez, algún futbolista famoso se tomó las atribuciones de opinar sobre temas que sobrepasaban altamente a sus conocimientos. Pero el deportista hablaba y opinaba, y lo extraño es que multitudes escuchaban y avalaban sus dichos. Porque al ser este deportista muy famoso, nadie se atrevería a decirle zapatero a tus zapatos, lo cual hubiera sido oportuno y conveniente. Es que no cualquiera, por famoso que sea, tiene la capacidad de la comunicación ni el contenido que expresa esa comunicación. Pero así son las cosas en estos tiempos, donde parece que cualquiera, por tener estos medios a la mano tan poderosos, está autorizado para opinar. Las cosas hoy están dadas vueltas. En otros tiempos, un sabio, porque era sabio, era famoso y podía demostrar su sabiduría. Hoy, cualquier famoso, porque es famoso, pretende ser sabio, aunque sea incapaz de demostrar, en lo práctico, esa supuesta sabiduría. Esto deja muy bien demostrado que, a pesar de los adelantos, vivimos hoy con más ignorancia que en otros tiempos pasados, a pesar de los adelantos de hoy. A mi entender, esto es una incoherencia peligrosa, y digo peligrosa porque las incoherencias nos están diciendo que algo

auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Bulonera del Sur, servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. El capricho de Susy. Mi primer trabajo después de terminar la universidad fue como redactora de avisos para un editor de libros de texto de Boston. La oficina quedaba en la esquina de las calles M.T. Vernon y Joy, en Beacon Hill. Mi jefe tenía 50 y pocos años y yo 22. Enseguida me sentí atraída por él y aprovechaba cada oportunidad que se me presentaba para acercarme a él durante el trabajo. Una tarde inventé la excusa de que tenía que recoger un libro para regresar a la oficina cuando ya se había ido todo el mundo. Él seguía allí y nos fuimos juntos. Bajamos por Beacon Hill hasta el ayuntamiento. Y cuando estábamos a punto de separarnos para seguir cada uno su ruta, me preguntó si quería que tomásemos una copa. A aquellas alturas yo ya sabía que su mujer estaba en Bélgica pasando el verano con su madre. Cenamos juntos y cuando me acompañó a casa, yo ya le había entregado mi corazón por completo. Después de eso empezó a enviarme notas y nos encontrábamos para almorzar una o dos veces por semana. Poco después, la compañía se mudó a unas oficinas nuevas y más céntricas en la calle Tremont. Mi oficina estaba junto a la suya. En una entrevista encontré un aviso de cintas de máquinas de escribir y lo recorté para pegarlo encima de mi mesa de trabajo. Era el dibujo de una chica en una oficina y el cartel decía «El capricho de Susy». Para entonces, el lugar donde solíamos ir a almorzar era un restaurante italiano que quedaba a menos de 5 minutos caminando desde la calle Tremont. Yo siempre salía primero y hacía el mismo camino. Pasaba por Jordan Marsh y por Filene, y después doblaba rápidamente a la izquierda y subía por una callecita empinada hasta el restaurante. Siempre iba a toda prisa para aprovechar al máximo nuestro precioso tiempo juntos. Nunca sabré por qué, pero un día al doblar la esquina hacia la calle Washington, me metí a toda prisa en la entrada de un negocio para mirar un par de zapatos que me había llamado la atención. Cuando levanté la mirada vi, a través de la vidriera, a una mujer que pasaba a paso acelerado. Por una foto que había visto antes, supe que aquella mujer era la esposa. Se dirigía al restaurante a hacernos frente. Después de unos minutos logré tranquilizarme lo suficiente como para comprarme un sándwich en cualquier lugar y regresar a la oficina. Nada más entrar en mi oficina me di cuenta inmediatamente de que el capricho de Susy había desaparecido. Suzanne Druel en Creía que mi padre era Dios. Guadalupe Pineda, donde manda su amor, no manda nada. despertó el amor de una sonrisa, cubrió toda mi piel de una mirada, me sentenció a sus besos y caricias. Donde manda su amor no manda nada. Abrió todas mis puertas como el dueño y habitó mis deseos encendidos. Todo se consumó como en los sueños y confundió su cuerpo con mi abrigo. Donde manda su amor no manda nada. Donde manda su amor, la noche es un momento que no sabe de tiempo, que no sabe parar. Donde manda su amor, los besos son eternos, la vida solo alcanza al amar. Donde manda su amor, no manda nada. La noche no termina en la mañana. Donde manda su amor, no manda nada. Se confunde la prisa con la calma. Donde manda su amor, no manda nada. Se pone el corazón en la mirada. Donde manda su amor, donde manda su amor, es mi morada. Me despertó el amor de una sonrisa, cubrió toda mi piel de una mirada, me sentenció a sus besos y caricias. Donde manda su amor, no manda nada. Donde manda su amor, no manda nada. Donde manda su amor, la noche es un momento que no sabe de tiempo, que no sabe parar. Donde manda su amor, los besos son eternos, la vida solo alcanza para amar. Donde manda su amor, donde manda su amor, no manda nada. Se confunde la prisa con la calma. Donde manda su amor, no manda nada. Se pone el corazón en la mirada. Donde manda su amor, no manda nada. Donde manda su amor, donde manda su amor, donde manda su amor, es mi morada. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, y con la bellísima mujer y música que es Guadalupe Pineda, nos retiramos el equipo de la cancha. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Agradecidos a quienes han colaborado como siempre, Tony López, nuestro vínculo, para encontrarlo a Omar Gaitán en Merlo y su historia, ¿no? Esta maravillosa historia de un hombre que recupera todo y sirve a todos. Gracias Bernardo Milipán y a Damián Espadea en la operación técnica como siempre. Soy David Kohler, espero que completes un bonito XXL fin de semana y que las calles y el cielo renueven tu alma este fin de semana. Hasta el sábado que viene, caminante. Dios te bendiga. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia mar. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Como un río que camina hacia mar. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.